tocando, loco? Oh, estoy haciendo cumbia villera. Andá donde churro, papá. Esto es cumbia. A Santa Fe con respeto. Arriba, yo quiero ver mi gente arriba. alegre y divertida. ¡Opa! Este es el brillo de mi propia luz. Por eso, Gabriel, la Chicha, la Arela y Daniel, ¡los amo! ¡Uy, uy, uy! Sergio Gauna, Nico, Pedrito y Pocho, Arranderos. Donde escucho cumbia, yo soy el primero. Y si encuentro una negrita, yo le pregunto si sale. Le he comido cervecita y ahí me la arranco pa'l baile. A escuchar al parrandero, que demostró bailar. Donde suena el parrandero, todo el mundo va a cantar. A escuchar al parrandero, queremos verlo bailar. Donde suena el parrandero, todo el mundo a cantar. Galvez, para que lo goce la contra. Mira sin querer cómo cambia la vida. Que más te conozca y menos poesía. A veces cosas pasan que te lo diría. No existe romance ni palabrerías, que nada del amor ni de esas tonterías. Mira de repente, dulce amiga mía, que vienes si me miras dulcemente tú. Que miro en estos ojos y se hace la luz. Que vienes si me abrazas y me entregas toda el alma. Y mira de repente ahora donde estoy, entregándolo todo, diciéndote amor. Dejando ahí en tus manos que tú escojas todo lo que digas, todo lo que hagas. Fuerte como irrumpe la naturaleza, tu amor se me ha subido todo en mi cabeza. Viene y me golpea aquí en el corazón. Que bum bum bum bum bum. Queriéndote conmigo siento que he cruzado la línea que nos une en un pacto sagrado. Y viene y me golpea aquí en el corazón. Que bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Que bum bum. Como buen estudiante, venía además con la